Miércoles 8 de agosto, el resultado de la visita de Timoteo. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versos 6 al 10. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versos 6 al 8. Timoteo fue enviado a animar a los tesalonicenses. ¿Qué aspectos del informe de Timoteo le produjeron gozo y ánimo a Pablo? Es decir, ¿qué vio Timoteo en los tesalonicenses que Pablo pensó que era muy bueno? Por cuanto Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. La expresión «pero cuándo» del versículo 6 es muy enfática. Pablo no perdió tiempo antes de sentarse a escribir a los tesalonicenses. En el momento en que recibió las noticias llevadas por Timoteo, se puso a escribir Primera de Tesalonicenses. ¿Qué aprendemos acerca de la vida de oración de Pablo de Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 9 y 10? ¿Qué podemos tomar de esto para nosotros? Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. La ausencia de palabras como siempre y constantemente, véase en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 2, sugiere que había algo nuevo en el gozo y la gratitud de Pablo aquí. Más allá del gozo y la gratitud constantes que él siempre sentía cuando oraba por los tesalonicenses. El gozo y la gratitud en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 9 y 10, es una reacción inmediata a las noticias de Timoteo. ¿Qué les faltaba en su fe? Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. El texto mismo no lo dice. Como podemos ver más tarde, la preocupación de Pablo por su fe era más práctica que teológica. Los capítulos 4 y 5 indican que necesitaban poner su práctica en línea con su creencia. Aunque tenían amor y fe y estaban firmes en el Señor, más tarde es evidente que ellos todavía tenían que crecer bastante. ¿Por qué la oración es tan importante en nuestra propia jornada con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? ¿Qué dice tu respuesta acerca de cuán importante la consideras? ¿En qué forma puedes fortalecer tu vida de oración?